La Dirección del Trabajo del Comité Sureño por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio y la Federación de Intervención de Surcorea publicaron respectivamente el día 22 la declaración y el comentario y criticaron Ulchi Freedom Guardian de Estados Unidos y sus peleles de Surcorea.